Muy buenas tardes, estáis aquí en Bacanal Musical, en Radio Crash 105 de la FM. Hoy tenemos un programa que vamos a recordar lo que eran las boites y discoteques de los años 60 y 70. Vamos a tener una música muy variada hoy. Mayormente va a ser española y va a haber alguna excepción con música venezolana, etcétera, y algún grupo inglés que vamos a meter por aquí. Vamos a empezar con un grupo valenciano, el 5-6, que son los 5 chicos en Valencia. Y era un grupo formado por unos jóvenes de un barrio muy humilde, porque hay que tener en cuenta, en aquella época la mayoría de la gente que hacía música solían pertenecer más bien a la burguesía, porque lo que eran los equipos eran realmente caros, considerar un equipo de música, ¿no? Sin embargo, este no, era de un barrio que se llama El Caballal, allá en Valencia, hoy en día casi destruido, y este grupo va del año 65 al 76. Bueno, la canción que os voy a poner se llama El Chimpancé, y es una discográfica que se llama Session, que era una pequeña discográfica de la zona. Esta canción la inventaron ellos para una especie de baile que había en el barrio, una cosa un poco rara. Bueno, estuve leyéndolo, no sé. Bueno, voy a poner ahora mismo esta canción. Espero que os guste, como siempre. Hacer. No es preciso que lo hagas muy bien. Lo más importante es no perder el compás. Cuidado, Pepa, que te quedas atrás. Miren todos con gran atención este nuevo baile que les muestro yo. No es la polka, tampoco es el Cher. Su nombre luego se lo diré. Formen las parejas sin perder compás. Las bajitas delante, las altitas detrás, puestas todas en gran formación. Cuidado, Pepa, que te dan un pisotón. Miren todos con gran atención este nuevo baile que les muestro yo. No es la polka, tampoco es el Cher. Su nombre luego se lo diré. Este baile que termino de inventar lo traigo importado del Cabañal. No es la polka, tampoco es el Cher. Su nombre, pues, es el chimpancé. Miren todos con gran atención este nuevo baile que les muestro yo. No es la polka, tampoco es el Cher. Su nombre, pues, es el chimpancé. Chimpancé. El Chimpancé. Lo verás, es una canción muy simpática, haciendo un homenaje a su barrio. Ahora nos vamos con David Allen and the Exotics, que ya hablamos en el programa anterior de este grupo británico que estuve viviendo en España un par de años, del 65 al 66. Y la canción que os voy a poner se llama The Monkey, poco de relación con la del Chimpancé. Hoy vamos de primates. Ya sabéis, como siempre os digo, que siempre tardamos un poco con el vinilo. Stop and listen to what I say. An animal's escaped from the zoo. But there's a way to capture him. But I'll tell you what to do. Follow him around. He'll show you how. Don't let him stop. Make the monkey last. Ahora nos vamos con Los Brincos. Os voy a poner un single que he extraído de su LP, Mundo, Diablo, Cuerpo. Bueno, este LP estuvo censurado, ya que salían todos los miembros de Los Brincos en pelotas. Y aquello no pareció muy bien, pero bueno. Voy a poner una canción que se llama, a ver, la tengo aquí en mi querido guión, que siempre preparo con mucho cariño, Vive la Realidad. Ahora vamos a atacar un LP que traje, que voy a poner la primera cara solamente de él, que se llama, este LP se llama Sensacional Soul. Es un gran recopilatorio de la música disco de los años 60 y 70 y con grupos, la verdad, muy particulares que hicieron, algunos hicieron muy poquitas canciones. Hay alguna como Tony Roland, que es una gran estrella de la época. Y vamos a empezar con Los Buenos. Los Buenos, este grupo de Madrid, que solo tienen 4 singles. Y aquí tenemos esta fantástica grabación. Y la canción que os voy a poner se llama, a ver si lo encuentro por aquí, hoy tengo el día tonto con el guión, tengo el día completamente tonto con el guión. Woody Groby, como veréis, está en inglés, y mi inglés, como siempre os digo, es malísimo. Vamos a ponerlo ya. This is our story. Here we go. Yeah. Groovy, groovy. My baby's moving. My baby's moving. Groovy, groovy. Groovy, groovy. My baby's moving. My baby's moving. And we made it, and we made it. Yes, we is moving. Move it, move it. My baby's moving. My baby's moving. And we made it. And we made it. Yes, we made it. Yes, we made it. Move it, move it. Move it, move it. My baby's moving. My baby's moving. Tremendos los buenos, verías que ha sido, es un temazo este, ¿eh? Un auténtico temazo. Los buenos siempre se dijo que fueron los introductores del blues psicodélico en España. Bueno, ahora nos vamos con Shelly y la nueva generación. Shelly era una venezolana que se llamaba María Concepción Gutiérrez Lobo y lo que tenía realmente era un directo impresionante. Eso siempre escuché yo ese comentario en internet, las lecturas que tuve sobre este grupo. Solo tuvo tres sencillos aquí en España. Y la canción que vais a escuchar ahora se llama Vestido Azul. Vestido azul, del color que tiene el mar. veríais, tiene una fuerza increíble aquí nuestra amiga venezolana. Ahora nos vamos con un grupo que se llama Martes 13, que nos va a servir para el concurso de Bacanal Musical. Ya sabéis, para participar tenéis que mandar un email a bacanalmusical@yahoo.es. Bacanal con K, no olvidar. Bueno, tenéis que acertarme este grupo, que se llama Martes 13, ¿de dónde es? Es una pregunta bastante, bastante difícil, no es nada fácil. Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora se llama Espejo Roto. Ya veréis cómo es difícil encontrar un dos. Ahí va, Espejo Roto. Fantásticos estos Martes 13. Ahora nos vamos con Tony Ronald y hace una versión de Summertime, que esta es, bueno, un tema famosísimo que no sé cuántas versiones puede tener. Tony Ronald, este holandés fincado aquí en España, una auténtica estrella de la época, con su famoso Help, que es, bueno, algún día lo pondremos aquí. No me gusta poner temas tan conocidos, pero bueno, algún día habrá que hablar unas cuantas canciones de Tony Ronald, porque en aquella época era una auténtica estrella, y no solo en España, sino también en el extranjero. Bueno, vamos a escuchar esta versión que hace este fantástico artista holandés. Espero que os guste, siempre espero que os guste esta fantástica música que ponemos en Radio Crash 105 de la FM. Chick, chick, chick, chick, chick, chick, yeah! Salta el pez, algodón que florece. Es verano y da gozo vivir. Tu papá es rico, qué papá más rico. Tu mamá es muy linda, muy linda. ¿Por qué llores, baby, tí? ¿Por qué? Despertarás cantando, sí cantando. Y en vuelo irás hasta el cielo azul. Entretanto, tu mamá te sonríe, porque yo estoy de ti. Fantástico, ha estado fantástico Tony Roland con esta versión, fantástico. La verdad que en aquella época están en aquellas discotecas, escuchar esta música y bailarla debía ser una cosa increíble y prestosísima, como decimos aquí en Asturias. Bueno, ahora nos vamos con los Impala, que es un grupo venezolano de grandísima importancia porque se llama los pioneros del rock, etcétera. Aquí llegaron a mediados de los años 60. Empezaron haciendo versiones de los Beatles y acabaron haciendo psicodelia. La canción que vamos a escuchar ahora se llama Todo Gira. Como os decía, es un grupo que, vamos, una gran importancia en Venezuela. Ahí está, Todo Gira. We'll be right back. os parece este Latin Soul que tenemos hoy aquí en Bacanal Musical, en Radio Crash 105 de la FM? Ahora vamos con Top Show, que es un grupo que la mayoría de los miembros vienen del conjunto inicial de Tony Ronald. Y la canción que vamos a escuchar se llama Calla Niña. Este grupo tiene una versión, a parecer, acojonante de La Vaca Lechera en plan soul. Desgraciadamente no la tengo en vinilo, lo podéis escuchar por YouTube, etcétera, por internet se encuentra, ¿no? Pero en vinilo no la tengo, si no la pondría, porque a parecer es fantástica. Ahí vamos, con Top Show, Calla Niña. Escucha niña, ven aquí porque me encuentro solo. Ven aquí pues para mí no estoy feliz en ti. Todo el día estoy aquí pensando cara a ver de ti. Escucha niña, ven aquí, aquí. No quiero vivir sin ti, tú eres todo para mí. Ven aquí pues para mí te quiero solo a ti. Cuando pasas por aquí verás mi cara muy feliz. Escucha niña, ven aquí, aquí. Quiero estar muy junto a ti. Escucha niña, ven aquí. Ven aquí pues para mí, para mí. Niña, ven aquí porque me encuentro solo. Ven aquí pues para mí no estoy feliz sin ti. Todo el día estoy aquí pensando cada vez en ti. Escucha niña, ven aquí, aquí. Hay que decir que el solista, la persona que habéis escuchado ahora mismo, es holandesa, por eso tiene este acento así un poco raro. O sea, como Tony Roland, en su grupo pues había muchísimos holandeses. Bueno, ahora vamos con Jerry Vidal y su grupo Pop, que esta canción se la voy a dedicar a mi amigo Ricardo, que se llama Vidal también, como Henry, digo yo. ¿Serán parientes? ¿Serán hermanos? No lo sé, pero querido Ricardo, te dedico esta canción que se llama Blackbird. Los Vidal son muchos. Thank you. Bueno, vamos a descansar un poquitín de este LP. Aún nos faltan dos canciones por escuchar esta primera cara. Y vamos a ir con los Pop Tops. Tengo aquí un LP en las manos. Éxitos Pop Tops. Y te sale todo. Bueno, sale el grupo. Es una carátula bastante bonita. Siempre os digo que me gusta hablar de los discos, las portadas, porque me pareció algo mágico, ¿no? Por el tamaño que tiene. Y siempre están muy bien trabajados. En este caso, esta foto está muy bien, etcétera. Bueno, la canción que os voy a poner se llama Walk Along by the Riverside y está muy en consonancia. Hay que tener en cuenta que los Pop Tops fueron uno de los grandes grupos de la época, pero no solo en España, sino que también tuvo éxitos tanto en Inglaterra, en Canadá, Estados Unidos, Francia, Mami Blue, etc. Vamos a escuchar esta canción. Have a good time with me, oh baby. Walk along by the riverside. Have a good time with me. Along by the riverside, have a good time with me. Well, baby, walk along by the riverside, have a good time with me. All the fish are sticking their heads out, looking and laughing at me. Oh, baby. Qué grandes Pop Tops, qué grandes son. Bueno, ahora seguimos con este sensacional soul, esta primera cara, y vamos a ver un grupo que se llama Don Pellegrin, que bueno, es un grupo que es muy buscado por los coleccionistas. Estuve mirando un poco por internet y vi que bueno, que un episodio llegaba a tener 55 euros de valor, ¿no? Bueno, la canción que os vamos a poner ahora se llama Beat Gitano, como lo escucháis. Bueno, salimos por bulerías. We'll be right back. Como veréis, una de las características que tienen los grupos en aquella época es que había muchos que hacían música instrumental. Lógicamente, el grupo más importante eran los pequeñiques, están los relámpagos, y pues estos pequeños grupos pues hacían una cosa muy parecida. O sea, los grupos instrumentales pegaban mucho en aquella época, que es final de los 60, principio de los 70. Bueno, este disco, que es de los años, los grupos que estoy escuchando desde el año 66 al año 76, pues una de las características que tienen es esa. Ahora vamos a escuchar un grupo que se llama El Fin, la canción se llama Vagando en las tinieblas. Es un grupo alicantino que tuvo, ya te digo, como la mayoría de los grupos que estamos escuchando, tuvo poca repercusión lo que es en disco. Sin embargo, a la hora de ir a escenarios, etcétera, hay que tener en cuenta que estos grupos, la mayoría, pasaron pues por las discotecas, por ejemplo, una discoteca tan mítica que llevaba como era El Jardín o Jazz, etcétera, pasaron todas por Gijón, porque eran bandas que hacían, tocaban muchísimo. Vamos a escuchar esta canción de El Fin, Vagando en las tinieblas. Bueno, ya dejamos los grupos instrumentales de aquella época, ya hemos acabado con esta primera cara. Y ahora nos vamos de nuevo con los Pop Tops y voy a poner la canción Give Me Up As Lost. Bueno, a mí la verdad que los Top Lost es uno de los grupos que más me gustan de aquella época. Tienen algo muy especial. Vamos a escucharlo ahora mismo. Pues sí que tarda esta, ¿eh? Sí que tarda. Tiene que arrancar. Ya está arrancando, amigos. Up in hell, you know my father was a boozer, and even mama didn't do too well. save me, save me. Would someone lend a helping hand? The world is full of grieving, and it's hard to understand. Well, you better give me your first love, sunk without a trace in the deep blue sea. Give me your first love, nothing left around for anyone to see. Give me your first love, become a S.O.S. Tell the captain and the crew that I couldn't care less. Give me your first love, turn your ship around and go back home. Oh, you better give me your first love, sunk without a trace in the deep blue sea. Give me your first love, nothing left around for anyone to see. Give me your first love, become a S.O.S. Ahora nos vamos con los Brincos. Vamos a poner la canción Jenny la Genio, que es la otra cara de la canción que os puse al principio de los Brincos. Hay que decir que este LP, que bueno, yo la verdad que cuando lo miré por internet ponía World, The Beat and Body. Después, uno, viendo los artículos que había, lo ponía eso, pues Mundo, Diablo, Cuerpo, ¿no? Este es un LP ya de madurez plena de los Brincos, porque tener en cuenta que de cuando empiezan al año 70, es un LP del año 70, pues ya la evolución de la música en aquella época era algo increíble, ¿no? Aquellos 6 años, 64-70, pasó absolutamente de todo musicalmente hablando. Esta es una canción más, a ver, más clásica, más rockera, y no exista en referencia a un programa de televisión, una serie norteamericana, que era una genio, que yo me acuerdo que era pequeño y tengo recuerdo de haberla visto. Jenny la Genio, escuchamos ahora mismo. Ahora nos vamos con Fórmula Quinta. Fórmula Quinta, que es un grupo que va del año 67 al año 75, un grupo importantísimo, tuvo grandísimos éxitos en lo que son discos de platino, oro, etcétera. Ahora muy en boga, bueno, por la serie ese Cuéntame, que la cantaban ellos, esa canción. Y empezaron siendo los grupos, eran Los Rostros y Los Jíbaros, se unieron y a partir de ahí empezaron a funcionar. Fue, como decía antes, era un grupo de un éxito arrollador. Yo, bueno, claro, tenía yo mis 7 años, 8, y recuerdo perfectamente, tanto en la televisión como en la radio, sus temas machaconamente todos los veranos, dando caña, igual que los otros grupos también famosos de la época, eran Los Diablos, que también nos amargaban la vida en la radio continuamente escuchando, especialmente la de Cuéntame, Viva María, todas aquellas. Bueno, os voy a poner una canción que se llama Jenny Artichoke, y os espero que os guste este estilo de música de Fórmula Quinto. Quinto. Bueno, como verías, una típica canción de Fórmula Quinto. Quinta, ay, qué manía tengo. Bueno, ahora vamos con un temazo de un grupo que se llama Doctor Pop, que en su origen empieza siendo, pues eso, muy popero, muy de aquella época. Y este tema que hemos escuchado ahora, Templation, es claramente es influenciado por. Es un tema del año 73, pero que se llamó después el rock progresivo, sinfónico, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me parece que de aquella época es de los mejores temas que se hicieron, por lo menos en ese estilo. Doctor Pop, Templation, y ya nos despedimos con esta canción. Ya sabéis, estamos aquí en Radio Crash 105 de la FM y os esperamos la próxima semana, todos los miércoles de 9 a 10. Hasta luego. Por supuesto, seguimos tardando con los vinilos.